República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy de salud? Divinamente bien. Anoche me acosté tempranito, dormí 10 horas de un tirón y hoy me siento como si me hubieran quitado 10 años de encima. ¿10 años de encima? Sí, señor. Qué aliviado se sentirán los 40 de abajo, ¿eh? Póngase ahora mismo 40 kilos de multa por ese comentario. Pero óigame, señor juez. No protesto, le pongo 40 más. Está bien. Óigame, señor juez. Lo llamó Cuca por teléfono. ¿Cuca? Sí, señor. Bórrese los 40 kilos de multa que le puse, ¿qué le di? Que le dijera que sí, que está dispuesta a ir al cine con usted, pero acompañada por su papá y su mamá. ¿Por su papá y su mamá? Sí, señor. Póngase los 40 kilos otra vez. Pero óigame, señor juez, yo no tengo la culpa de... Cállese la boca y proceda a decirme qué caso tenemos hoy. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Le digo lo que tenemos hoy o me callo la boca? Las dos cosas. Primero se calla la boca y luego me dice qué caso tenemos hoy. ¿Y usted se da cuenta de lo fácil y de lo sencillo que es la cosa? Sí, señor. Pues sí. Póngase 40 kilos más y acabe de decirme de qué se trata. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un accidente de trabajo. ¿Qué accidente fue ese? Un individuo que trabajaba en una fábrica de voladores que se quedó sordo. Me diga, ¿se quedó sordo? Sí, señor. Le estalló un volador cerca de un oído. Se quedó sordo. Y ahora le reclamo una indemnización a los dueños. Pues llame entonces lo complicado en ese fabricicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. ¿Qué pasa? ¿No ha comparecido? ¿Cómo no? Miro ahí sentado. José Candelario Tres Patines. ¿Qué pasará que no acaban de llamarme a mí? Oiga, Tres Patines, oiga. ¿Es a mí? Sí, venga para acá. ¿Qué quiere? ¿Que me ponga aquí? Sí, señor. Hombre, me hubiera llamado, caballero. ¡A la reja! A ver, ¿qué le pasa hoy, Tres Patines? ¿Está usted sordo? ¿Cómo? Que si está usted sordo. ¿Cómo, chico? Que si está usted sordo. Ah, no, ¿qué va? Estoy flaco, chico. ¿Cómo que está flaco? Sí, ¿tú no me preguntas que si estoy gordo? No, no, que si se ha quedado sordo. ¿Cómo? Que si se ha quedado sordo. Ah, no, ¿qué va? Eso hubiera querido yo, chico. ¿Qué cosa? Sacarme el gordo, pero no me saqué ni la centena siquiera, chico. Le pregunto que si no oye bien, Tres Patines. ¿Cómo? Que si no oye bien. No vine en tren, yo vine en guagua, chico. Por lo visto es Tres Patines el que se ha quedado sordo, ¿verdad, secretario? Sí, señor. Él fue la víctima del accidente ese de que le dije. Ah, vamos. Entonces, ustedes son los dueños de la fábrica de voladores, ¿verdad? Sí, benemérito y zangandungo magistrado. Pero nosotros no tenemos la culpa de lo que le pasó a Tres Patines. Claro que no. Eso fue una imprudencia que cometió él. Ajá. Así que fue una imprudencia que cometió. Sí, señor. Pues, ¿qué fue lo que hizo? Verá usted, doctor, imagínese, honorable y clandestino señor juez, que se metió a encender un tabaco con un coñete. Pues póngale 10 pesos de multa. Por el clandestino. Por esas cosas. Clandestinidad. ¿Usted encendió un tabaco con un cohete, Tres Patines? Sí, señor. ¿Cómo? Que se encendió un tabaco con un cohete. Que se cortó un polaco con un machete. No, que se encendió un tabaco con un cohete. Ah, no, yo creo que San Siriaco no es el 17, ¿no? Atiéndame bien, Tres Patines. Mire, le pregunto, que se usó un volador para encender un cigarro. ¿Cómo? Que se usó un volador para encender un cigarro. Ah, sí, cómo no, chico, ya yo estoy mejor del catarro. Fíjese, mire, fíjese en el movimiento de mi boca. ¿Cómo? Que se fije en el movimiento de mi boca. A ver, no, aquí el pavimento no es de roca, ¿no? Pero encendió usted un cigarro con un volador. ¿Cómo? Que si encendió un cigarro con un volador. Ah, ¿hay enfermo arriba? No. ¿Y entonces por qué tú hablas tan bajito, chico? Hable usted más alto, secretario. Bien, déjeme probar. ¿Encendió usted un cigarro con un volador? ¿Cómo? ¿Que si encendió un cigarro con un volador? No lo oigo nada, absolutamente. ¿Cómo? ¿Que si encendió un cigarro con un volador? No me diga, ¿se cayó de un carro un amolador? No se moleste, secretario. Este hombre está hoy que le dicen caldo gallego y entiende bacalao a la vizcaína. Bueno, doctor, la verdad es que está bastante mal, pobrecito, ¿no? Anoche lo llevé a la avenida del puerto y lo senté en el muro, de espaldas al mar, para ver si oía el cañonazo de las 9. ¿Y lo oyó? Sí, pero cuando lo vine a oír, ya eran las 9:30. ¿Y ustedes lo llevaron a un médico? Bueno, señor juez, nosotros llevamos un veterinario que nos salía más barato. ¿Y qué dijo el veterinario? Que hay que tenerlo en observación 1 o 2 semanas a ver lo que pasa. Entonces la cosa parece grave. ¿Cómo ocurrió exactamente lo de Tres Patines, Rudecindo? Bueno, pues nada, doctor, no, que como dicen por ahí que ya estamos en periodo electoral, yo hice mis cálculos y dije, bueno, supongo que ahorita empezarán los políticos a dar mitines por ahí. Y en vista de eso me asocié con Nananina y abrimos entre los dos una fábrica de voladores, que es un negocio muy seguro. ¿Ustedes creen eso, no? Claro, señor juez, porque usted sabe que los voladores tienen tendencia a subir, ¿no? Exactamente, hombre. Mucho más seguro que el negocio de la caña, porque usted sabe que la caña tiene tendencia a bajar. La caña de azúcar, ¿verdad? No, la caña de los voladores, doctor, porque cuando el volador estalla allá arriba, la caña viene para abajo como un tiro. ¿Sí? Manguero me oye. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted oyó eso, Tres Patines? ¿Cómo? Sí, si usted oyó eso. Ah, sí, con casquito de guayaba. ¿Cómo con casquito de guayaba? Sí, tú no preguntas que si comí queso. No, que si oyó eso. No, no me costó un peso, no, me costó 20 kilos una mancha. Le pregunto que se oyó a Rudecindo. ¿Cómo? Que se oyó a Rudecindo. Bueno, eso dice mi novia. ¿Qué cosa? Que yo soy muy lindo. De veras, ¿no? Me parece usted un sordo muy extraño. ¿Cómo? Que me parece usted un sordo muy extraño. Ah, no, no, yo no sé lo que es eso, chico. ¿Qué cosa? La comezón del séptimo año. ¿Qué va? No hay manera. ¿Cómo? ¿Cómo se habla ahora con este hombre, Nananina? Yo no sé, señor juez. El veterinario dice que hay que esperar a que se le pasen los primeros efectos del accidente. ¿Cómo? ¡Silencio! ¿Y cómo explica ese veterinario lo ocurrido? Bueno, pues dice que a consecuencia de la explosión del cohete... ¿Del cohete? Del artefacto del cohete, sopa. Del cohete. Del cohete, sí. Del cohete. Del cohete. Del cohete. El tímpano de Tres Patines se proyectó de golpe contra la trompa de Eustaquio. Ajá. En vista de lo cual, Eustaquio dice que no puede tocar la trompa por ahora y que hay que esperar unos días a ver si el tímpano vuelve a su respectivo sitio. ¿Y el veterinario cree que vuelva a su sitio? Bueno, el veterinario dice que eso hay que preguntárselo al tímpano, que es el único que lo sabe. Ah, bueno. Entonces, de nada, entonces la cuestión fue que ustedes abrieron una fábrica de voladores, ¿no es eso? Sí, señor, y lo primero que yo le dije a Tres Patines cuando empezó a trabajar en nuestra fábrica fue que no anduviera con fósforo en ella porque podíamos volar todo. Bueno, ¿y qué, Nananina? Pues que al día siguiente, cuando entré en la fábrica, me encontré a Tres Patines fumándose un cigarro. ¿Fumando un cigarro? Sí, señor, y cuando yo le llamé la atención por usar fósforo en la fábrica, ¿sabe usted lo que me dijo? ¿Qué? Que él no usaba fósforo, sino encendedor automático. ¿Y ustedes no le explicaron que allí no se podía usar nada que produjera candela? ¿Cómo no, doctor? Se lo explicamos y le decomisamos el encendedor. Uh-huh. Pero al otro día le entraron ganas de fumar otra vez. Sí. Y como no tenía encendedor, pues agarró un cohete y lo rasgó contra la pared para encender un tabaco. Y le estalló el cohete. Sí, señor, le estalló cerca de un oído y desde entonces está así que no oye nada. Ajá. No oye nada, efectivamente. Y ahora nos reclama una indemnización. Pero a mí me parece, doctor, que no tenemos que darle nada. Porque hay que ser muy bruto para no darse cuenta de que la culpa de todo la tuvo él mismo. ¿No cree usted, doctor? Sí, pero eso es lo que dicen ustedes. Yo tengo que oír la declaración de él también. Chimara. Tres Patines. Óigame, Tres Patines. ¿Qué? ¿Usted habla conmigo? Sí. ¿Qué le ha pasado con ese cohete? ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado con ese cohete? Ah, ¿qué tiempo hace que dieron las 7, muchachos? ¿Cómo interrogo yo a este hombre, secretario? Escríbale lo que quiera preguntarle, señor. Sí, verdad, deme acá papel y lápiz. Sí, vaya. Dígame cómo fue el... accidente se escribe con ese, ¿verdad? Adiós, hombre, doctor. Parece mentira que un juez haga esa pregunta. Entonces no se escribe con S. No, señor. Se escribe con Z. ¿Quién le ha dicho usted que se escribe con Z? Se escribe con 2 Cs. ¿Y por qué con 2 Cs? Con una no tiene bastante. Bueno, cuando es un accidente sin importancia, sí. Ajá. Pero cuando es grave hay que ponerle 2 Cs. Bueno, entonces vamos a ponerle 3 porque este parece bastante grave. Tome, Tres Patines, lea eso. ¿Cómo? Que lea eso. Ah, sí. Dígame. Por ahora va bien, ¿verdad? Sí, por ahora va bien. ¿Cómo? Que va bien. Sí. Dígame cómo fue el accidente. Bueno, en primer lugar, aquí hay un error judicial, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el accidente mío fue sin H, ¿no? Póngase un peso de multa, secretario. ¿Y eso por qué, señor juez? Usted me vio poner esa H y no me avisó. Oh. Y usted no le hace caso de esa H, dígame lo que pasó. ¿Cómo? Que me diga lo que pasó. ¿Usted recuerda lo que pasó? Bueno, no hable tan bajito, chico. Habla fuerte, con voz de hombre, chico. Que me diga lo que recuerde. ¿Que te diga botella verde? ¡No! El papel, lo que dice el papel. Ah, ¿tú quieres saber lo que pasó? Sí. Hombre, me lo hubiera dicho antes, chico. Pues lo que pasó fue que Rulecindo y Nana Nina abrieron una fábrica de voladores. ¿Tú me oyes? Sí. Y entonces yo le dije a mamita, mamita, yo quiero ser pirotécnico. ¿Cómo? Que yo le dije a mamita que quería ser pirotécnico. Ah, usted quería ser pirotécnico. ¿Cómo? Que si usted quería ser pirotécnico. No, chico, yo te estoy diciendo que quería ser pirotécnico. Pero si eso es lo que le estoy diciendo yo. ¿Qué cosa? Eso, que si usted quería ser pirotécnico. Ah, vamos, es que tú hablas, yo, ¿sabes lo que entendí yo? ¿Qué? Que si yo quería ser pirotécnico. Cállese la boca y no diga más nada. ¿Cómo? ¡Que se calle la boca! En fin, señor, es imposible entenderse con Tres Patines, de manera que hoy no voy a tener más remedio que darle la razón a él. ¿Y eso por qué, doctor? Si el accidente fue culpa suya. Claro que sí, señor juez, nosotros no somos responsables de eso. Bueno, le voy a decir, puede que él haya tenido la culpa, pero como se trata de un accidente del trabajo y ustedes son los patronos, no tienen más remedio que ayudarlo a vivir. Porque este hombre realmente ha quedado inútil para su oficio. Ah, ¿inútil por qué? ¿Los sordos no pueden robar también? No, porque no oyen venir al policía y no saben cuándo tienen que correr. ¿Cómo? No es con usted, es con acá. Ah, creí que estaba hablando conmigo. Ah, este hombre está inútil para su profesión. ¿Cómo? Bueno, oiga, si la cosa es así, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Cuánto tenemos que darle? Tenga en cuenta, señor juez, que el veterinario lo tiene en observación y a lo mejor dentro de unas dos semanas se cura de lo que tiene. Buen efecto, Nana Nina. En vista de eso, lo de la indemnización lo vamos a dejar para más adelante. Pero mientras no se sepa si la sordera es transitoria o definitiva, tiene que darle a ustedes un peso diario. ¿Un peso diario? Lo menos que ustedes pueden darle para que el hombre almuerce y coma por lo menos. De manera, Rudecindo, que empiece usted por darle ahora mismo el peso de hoy. ¿Cómo? Que le dé el peso de hoy. ¡A usted no es sordo, mira eso! Ah, está bien, doctor, no, está bien, el reflejo, ¿no? No hay más remedio, ¿verdad? Sí. Está bien, ahí va un peso en plata. ¿Cómo? ¿Qué va, che? Ese peso no camina, che. A mí hay que darme otro peso, che. ¿Por qué hay que darle otro Tres Patines? ¿Cómo? ¿Que por qué hay que darle otro? Porque ese peso es falso, chico. ¿No oíste cómo sonó a plomo de cañería eso? A ver... ¿Verdad que sí, caramba? ¡Hombre, claro! ¿Será posible que usted haga eso, Rudecindo? Ya usted ve, señor juez. Y luego soy yo el que carga con la fama de sinvergüenza ese. Tiene usted mucha razón, Tres Patines. Así son las cosas en esta vida. ¿Cómo? Bueno, doctor, oiga, pero... ¡No me diga nada! Porque lo de usted no tiene disculpa. ¿No le da vergüenza tratar de engañar así a un pobre sordo? ¿Pero qué sordo ni qué nada, hombre? ¡Por Dios! ¿Cómo yo, Tres Patines, que ese peso sonaba a plomo? Porque usted lo tiró sobre la mesa y entonces... ¡Ay! Tres Patines. ¡Tres Patines! ¡Tres Patines! ¿Qué hay? No te fuese gritando, que no oigo nada. 100 pesos de multa por seguir haciéndose el sordo. ¿Cómo? 100 pesos de multa. ¿Por qué, chico? Por seguir haciéndose el sordo. Pero si yo no me estoy haciendo el sordo, chico. ¿Cómo que no? Palabra que no, viejo. ¿Tú quieres que te demuestre que yo estoy sordo de verdad? A ver, demuéstremelo. ¿Eh? Que me lo de... Póngale 10 pesos más de multa. Cuando me pusiste, oye, la multa ahorita, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Por hacerme el sordo. Sí. ¿No fueron 100 pesos? Sí, 100 pesos. Bueno, pues mira si yo estoy sordo de verdad. Que yo no oí más que 5 pesos. 5 pesos yo usted. Los otros 95 no lo oí absolutamente. Ah, los 95 no lo oyó. ¿Cómo? Usted no oyó los 95, ¿verdad? Oye, nada más que 5 pesos. 5 pesos nada más. Póngale 180 días. ¿Y ahora oyó? 180 días. Sí, oyó. ¿Ese, eh? Oyó. No, chico, por el movimiento de la boca. Ah, el movimiento. Pero si usted no me estaba mirando, usted estaba de espalda. ¿Eh? Que estaba de espalda. Sí, pero es que te vi en el espejo. ¿Me vio en qué espejo? En el... ¿Qué espejo me vio? Usted no me ha visto a mí en ningún espejo. ¿Oyó? Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Usted fingió un accidente con el propósito artero de engañar a esta gente y mangarles el dinero. Pero el sonido del peso probó su mala intención y yo le pongo por eso 30 días de prisión.